Capítulo 76. Salmo. La gente te respeta. Al director, con instrumentos de cuerda, canción de Asaf, canto. El pueblo de Judá conoce muy bien a Dios. El pueblo de Israel respeta su nombre. Su templo está en Salem. Su casa está en el monte Sión. Allí destruyó las flechas encendidas, los escudos, las espadas y las armas de guerra. Selah. Tú mostraste toda tu gloria, que es más grande que las montañas eternas. Esos soldados que se creían tan fuertes quedaron despojados y duermen por última vez. No pudieron levantar ni un dedo. El Dios de Jacob reprendió al enemigo. Tanto el jinete como el caballo quedaron paralizados. Dios mío, tú eres temible. ¿Quién puede enfrentarte cuando te enojas? Desde el cielo diste a conocer tu veredicto, y la tierra, toda asustada, se quedó en silencio. Cuando decidiste levantarte para hacer lo que es justo y salvar a la gente pobre y oprimida de la tierra. Selah. La gente te respeta cuando castigas a los malos. Tú muestras tu furia, y los que sobreviven a ella te alabarán en un festival. Háganle promesas al Señor, su Dios, y cúmplanlas. Todos los que están alrededor de Él, traigan ofrendas al temible. Dios vence a los grandes líderes del mundo, los reyes de la tierra le temen.